iba contenta, yo era pura siembra. Me quedé mirando sus lindos ojitos, me quedé pensando, me quedé soñando. Y la vida canta y se oye su trino. Cantando a la vida me fui de mi casa con esta guitarra que me lleva el alma. Pero en la nostalgia llamaba la patria. Ella es mi esperanza, mi felicidad. Ella es mi esperanza, mi felicidad.